Tenemos que comenzar agradeciéndole a Edison Chanquet la posibilidad de conocer a uno de sus hijos, así que le mandamos un abrazo a Edison. Edison, un oyente asiduo de la radio, un amigo de la radio, un artista plástico, fue profesor de dibujo, pintor, entre otras cosas, y me dijo si quería difundir la próxima muestra de su hijo Claudio Chanquet, una muestra individual que va a realizar Claudio Chanquet en la capital de San José de Mayo a mediados de abril. Claudio Chanquet es arquitecto, es dibujante y es pintor. En la tarde del miércoles, a las 5 de la tarde, en Ituzaingó, Casi Piedras, tuvimos la oportunidad de conocerlo a Claudio Chanquet, y junto a su padre estaban seleccionando las obras que van a ser expuestas en una sala importante allí de exposiciones en la capital josefina. Vamos a escuchar la primera parte del diálogo que mantuvimos el miércoles en la tarde con Claudio Chanquet. La pintura es una actividad que también realizo desde hace unos 15 años más o menos, de manera bastante intensa, y le dedico las tardes, las noches, los fines de semana. Pero yo pinto mucho, ¿no? Yo tengo un hábito de pintura. ¿Tenés un ritmo ya de trabajo? Bueno, sí. Sí. A veces puedo pasar algún tiempito sin pintar, pero yo pinto mucho. Pinto, dibujo mucho, me obligo a pintar también. Sí. Porque yo no tengo ganas y lo hago. Lo hago como una forma de permanentemente estar superándome en lo posible, ¿no? Sí. Y aprendiendo. Yo miro mucho, estudio mucho también. La arquitectura de por sí ya tiene un componente importante, ¿no? Sí. Mucho. Entonces eso te obliga también. ¿Y tuviste maestro formalmente así para...? No, no. ¿De pintura? Formalmente no, yo no asistí a talleres. Chao. La influencia de tu familia, de tu padre, por...? Sí, sí. Por ese lado, muy fuerte. Como decíamos, sí. Papá pintaba, se crea todo un clima que parece que a uno lo va formando, eso te va formando. Y después mi actividad como arquitecto es también una formación que la arquitectura abarca un campo amplio de disciplinas, sobre todo la pintura, por ejemplo, la escultura. Es decir, yo desde el preparatorio estuve, entre comillas, obligado a estudiar arte, entonces sí. Eso tiene que ver con la arquitectura, ¿no? Pero vos ya tenías algo que te predisponía a eso, así, ¿no? Y yo tengo, sí. Yo creo que uno no nace con ninguna, sinceramente lo digo, no nace con ningún talento. Los talentos son el medio que uno vive, entonces te va formando el cerebro del niño, se va haciendo con un lado. Entonces eso, si a uno tiene predisposición, y si tiene después interés en seguir estudiando y seguir profundizando, bueno, te va generando un hábito y un interés en la materia, ¿no? Claro, claro, claro. Yo creo que es eso realmente. No creo que uno tenga habilidades adquiridas, mejor dicho, no tenga habilidades innatas. Creo que tiene habilidades adquiridas, se va interesando. Yo la otra vez escuchaba a Forlán, por ejemplo, decía que él practicaba con la pelota y le pegaba, no sé, miles de veces a una pared y le daba y le daba y le daba. Bueno, ¿cómo no le va a pegar bien a la pelota un tipo que practica ahora? Claro. Eso tiene una predisposición, un gusto, una voluntad y un esfuerzo. Sí. Bueno. También hay otro aspecto en esto de las expresiones artísticas, que es la educación, y hablando ya desde que nace el niño, la sensibilidad se educa también, ¿no? Bueno, yo creo que el medio, a mí me parece que es fundamental, sí. Propiciar lo que sea, ¿no? No solo el arte, sino el gusto por la ciencia, el gusto por las matemáticas, el gusto por las letras, el gusto por la actividad que sea. Me parece que cuando uno es niño, después en la juventud, en la adolescencia, uno también tiene ese estímulo inducido y después propio también de preocuparse, y de seguir investigando y seguir estudiando, porque yo estudio mucho y también soy muy autocrítico conmigo mismo, y eso me parece que favorece el seguir desarrollando lo que uno hace, ¿no? ¿Y por dónde va tu creatividad? ¿Por dónde tenés algún referente? ¿Por dónde va la búsqueda? Porque veo que aparece mucho la figura humana, ¿no? ¿Ese es un centro de tu trabajo? Bueno, sí. Eso es es mi centro, ¿sí? Lo humano. Lo humano. Lo humano, sobre todo. Y esa es mi obsesión, diría. A mí me cuesta mucho hablar de lo que yo hago, sinceramente, pero sí. Creo que eso tiene que ser percibido, por eso con la radio bravo, pero no, creo bien. Que es importante que la gente mire, y si genera, cuando mira un cuadro, una obra de arte o escucha cualquier manifestación artística, tienen un interés por... Primero por sensibilizarse, después por buscarle alguna vuelta que pueda haber algún mensaje o alguna o sin, se, que pueda ser inducido a pensar algo. Bueno, esa obra de arte creo que está, que cumple una función y creo que la gente eso es lo que yo quiero que la gente sepa. El objetivo, sí. El objetivo, ¿no? Y a partir de eso, por lo humano tiene que ver con eso, con que para mí, en lo que yo hago humildemente, creo que es mi preocupación máxima, sí. Y es lo que permanentemente estoy tratando de desarrollar a través de imágenes, ¿no? Porque la imagen no toda siempre es traducible a palabras. Ahí está. La imagen transmite en sí misma algo, ¿no? Exactamente. Que hay que desentrañar, ahí está el desafío, ¿no? Sí. Alguien de la familia vinculado a esto decía que tu estilo, por eso de que la gente dice, ¿y qué estilo tiene? Es repentista. ¿Coincidís con eso? ¿Ves algo que te moviliza y o que te conmueve y vas y lo... o trazás el esbozo de lo que va a ser la obra después? Bueno, a mí me conmueve, y esto no es grandilocuencia, pero me conmueve la vida. Yeah. La vida de los hombres, de las mujeres, la vida de la sociedad. Eso me conmueve. Ese es mi... Es muy vasto esto que digo. Sí, no, pero es lo que me inspira. Está bien. Y después uno hace una partecita y también trata, como decía recién, trata de traducir eso en imágenes. La imagen tiene que transmitir una emoción y tiene que transmitir de alguna forma un pensamiento, una forma también de inducir al razonamiento, ¿no? Pero la imagen es muy poderosa, la imagen es como querer traducir en palabras una música. Ahí se está. Puede traducir, sí, sí. Se puede traducir algunas cosas, pero la imagen, cuando es poderosa, por sí misma ya. Pero eso es una aspiración, no quiero decir que yo lo haga. Eso, que lo concretes. Eso claro. Lo dirán los demás que miran, ¿no? Claro, eso va para la gente. Y yo creo que lo fundamental, hoy el arte se maneja por otro, no todo, pero se maneja por otro rumbo, ¿no? Esto que yo digo, que la imagen tiene que valer por sí sola. No todo el mundo la sostiene, yo creo. Pero que en esta época, además de tanto bombardeo de los medios, en fin, lo visual tiene mucho peso. Lo gráfico, lo Yo creo que siempre tuvo lo visual un peso importante, sí. ¿No? Hoy más, quizás porque estamos con más medios, pero la imagen siempre tuvo un poder. A través de la historia del hombre, la imagen tiene un poder superior y hasta es mágico. Y esto no quiero decir metafísico, pero es mágico y es poderosa la imagen. Solo pensar que las primeras, y esto es un lugar común quizás, pero me parece muy gráfico, las primeras pinturas rupestres que se conocen de la cueva, ¿no? Es un acto casi de invocación, ¿no? Esas imágenes son muy poderosas porque invocan la realidad. Ah, sí. Se muestran una aspiración, muestran un deseo, muestran esas imágenes hablan también de lo que el hombre tenía como preocupación en ese momento, ¿no? La casa, los animales, en fin. Para nosotros eso hoy puede ser algo quizás, para nosotros digo, no hay mucha gente también que puede tener necesidades, pero esa gente pintaba la casa porque era la vida, claro. Si no cazaba, no sobrevivía. Para nosotros eso hoy en día puede tener un valor relativo, pero justamente la imagen tiene que expresar, no las aspiraciones mías, ¿no? No soy nadie en el mundo. Me parece que lo que tiene que hacer un poco quien hace algo de arte es tratar de expresar lo que ve para los demás. Ah, está muy bien. Cuando vos hablas. Claro. Yo no soy nadie, entonces no me interesa mucho. Claro. Sí. Digo, tú me estás haciendo un reportaje ahora, pero en realidad. Es valioso. Lo que vale es lo que está ahí, lo que la gente pueda mirar. Es valioso. Estamos escuchando parte de la. De la charla que mantuvimos con el arquitecto, dibujante y pintor Claudio Chanquet Rodrigo, en la tarde del miércoles próximo pasado, una tarde lluviosa allí, en un local donde él comparte con otros artistas y otras personas que hacen cosas vinculadas a expresiones culturales, en Ituzaingó Casi Piedras. Él da clase también allí, recibe a algunos alumnos, y allí él acopia su producción, que es muy numerosa, porque él pinta en su casa, nos decía Claudio Chanquet Rodrigo. Nos llevamos la grata sorpresa, además, pasamos un momento muy agradable, la verdad, porque él nos comentaba que fue entrevistado por Hugo Castillo, aquí en la utopía de la 36, y que fue entrevistado también por Efraín Churiribarne, aquí en la 36. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta escuchamos la segunda parte de esta entrevista con Claudio Chanquet Rodrigo, que repetimos va a exponer sus obras o parte de sus obras en una muestra individual a mediados de abril, en una sala importante de exposiciones en San José de Mayo, que cuando tengamos la fecha se sabe más o menos que va a ser a mitad de abril, pero todavía no hay más detalles. Obviamente que lo estaremos compartiendo con ustedes. Hacemos la pausa, ya volvemos. En esta segunda parte de la entrevista, Claudio Chanquet Rodrigo nos habla, bueno, de, entre otras cosas, de las técnicas que usa para su trabajo, sobre qué materiales pinta y con qué materiales pinta también, y también con algunas concepciones que él tiene para su trabajo, que personalmente nos parece un trabajo, sin ser especialistas en el tema, que, como él decía, si vos mirás un cuadro, escuchás un tema musical y te transmite algo, te pasa algo a nivel de los sentimientos, de la percepción, ya el artista se tiene que considerar gratificado. A nosotros nos pasó eso cuando conocimos el primer trabajo que vimos de él. Estaba encima de una mesa, una obra donde prima mucho el rojo, una gente allí con unas banderas, una especie de marcha, y la verdad que nos impactó gratamente. Vamos a seguir escuchando a Claudio Chanquet Rodrigo. Cuando vos te referís a la imagen que transmite, te referís a la forma y al color, a las líneas y al color. Hay una conjunción ahí. Más aún. Sí. Tiene que ver con lo que yo trataba de explicar hoy, que es el contenido. Que esa imagen que transmite más. El color, la línea, son medios, son herramientas que uno usa para transmitir una idea. Y esa idea, bueno, ahí depende de cada uno que la mire. Claro. ¿Cuál es esa idea que transmite la imagen? Pero la línea, el color, la forma, más allá que en sí misma también son, obviamente que son muy poderosas, tienen que estar relacionadas con alguna idea, aunque sea vaga. Del mensaje, claro. Ya te digo, esto hoy hace mucho tiempo está en discusión acerca de si esto es válido o no para el arte. Yo lo considero, yo lo tomo así, como que la imagen es un medio para transmitir ideas que no necesariamente son ideas completamente acabadas o ideas perfectamente desarrolladas, como puede ser una un teorema matemático. Claro, esto claro, es claro. otra cosa. Claro, es otra es como cosa. Como una cuchara música instrumental y, como yo te decía recién, ¿cuál es el contenido de eso? Bueno, lo que uno trata de sensibilizarse y ahí intervienen otras cosas que más allá de la razón. Sí. Yendo un poco concretamente a tu trabajo, que estamos viendo algunas cosas, después vamos a hablar de la muestra y la que vamos a invitar a los oyentes, ¿no? Los de Montevideo y los de San José. ¿Sobre qué pintás? ¿Qué hay? ¿Cartón? ¿Hay tela? ¿Qué es al óleo? ¿Qué es? Bueno, yo pinto, las bases son tela, cartón o papel craft también, materiales sencillos. Y la pintura que utilizo es una pintura acrílica. O sea, acrílica. Utilizo lápiz también, algún pastel, pero básicamente es lápiz y acrílico. Y un acrílico que uno puede comprar en cualquier lugar. Así es. ¿Y el tamaño? Son como las que... Contarle a la gente el tamaño más o menos. Lo que estamos. ¿Son como las que tenemos acá ahora o varía? Bueno, varía, básicamente yo me gusta un formato, en el entorno de 1 metro por 1 metro, a veces hago un poquito más grande, los papel craft, viene 1 metro 10 por 1 metro, 1 metro 05 por 1 metro 15, es el formato estándar, o si no el cartón es estándar también, de 80 por 1 metro, pues, algo así. Y la tela también manejo 1 metro, a veces puedo hacer obras más chicas, pero me siento cómodo tratando de hacer una obra gestual, ¿no? Que el trazo, el cuerpo acompaña el trazo, claro. Me siento bastante cómodo. Vamos a decirle a los oyentes, además, Claudio, que estamos acá en un local en la Ciudad Vieja, que donde vos acopiás acá tu trabajo o juntás tu trabajo, y acá estamos en la tarea, bueno, yo no, vos con tu padre, de seleccionar lo que va a ir para la muestra de abril en San José. Claro, porque yo le solicité a mi padre, que es bastante crítico con lo que yo hago, entonces precisaba un auditor, alguien que mirase las cosas sin condescendencia. Entonces lo llamé a él que me dio una mano, porque como yo creo que lo que vale es lo que los demás opinan de lo que yo hago, ¿no? Lo que yo creo que hago. Porque, todos tenemos nuestro ego, pero yo trato de limitarlo el ego. Lo llamé a él para que hace una especie de selección, más allá de que todo lo que seleccionamos, algunas cosas no estoy de acuerdo con lo que seleccionó él, pero igual le voy a hacer caso. ¿Vas a apelar el juicio? Sí, pero para eso lo traje, papá, porque... Y bueno, no es una selección, sí, para ver si podemos hacer, bueno, ya está programada para mediados de abril esta exposición en un lugar muy muy bueno que tiene San José, con un centro cultural y al lado del Maceo. Del Maceo, que está, la verdad que tiene un lugar espléndido ahí como centro cultural, con unas salas muy buenas, un gran nivel, apropiado también para la exposición de obras. Quedé muy impresionado el otro día cuando fui. Y también quizás quizás no, tengo la idea también de hacer Montevideo un poquito más adelante. La pandemia ha tocado todas las actividades. Y bueno, mi intención también, tengo ganas de hacer una exposición un poquito más adelante en Montevideo también. ¿Y es la primera muestra individual que tenés en el departamento de San José? No, en San José sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero ya has colgado tus cuadros en distintos lugares, así individualmente. Bueno, yo he hecho pocas exposiciones. ¿Ah, sí? Sí, soy un poco... ¿No te gusta? Tengo muchos pruritos. A veces uno... ¿Pero por qué? ¿Por las condiciones que te ponen para exponer? Bueno, No. Yo expongo permanentemente en distintas galerías. Galerías, sí, tengo acá en Montevideo, la galería acá atrás del mercado, en la que se saca, tengo hace años que expongo ahí, permanente. Es un lugar muy bueno para visitar. Y después son muy autocríticos conmigo, entonces eso es un defecto que tengo. Sí. Y no es por falsa modestia, sino que a veces a uno le cuesta, creo que hace algo, a veces se siente un poco cohibido. No porque tenga miedo a la crítica, al contrario, no, no es eso, sino que uno tiene esa ambivalencia a veces de creerse muy bueno y otras veces creerse el peor de los pintores. Yo siempre digo que cuando voy a pintar me creo el mejor de los pintores y voy con ese ímpetu y esas ganas y ese entusiasmo y me creo realmente el mejor de la historia. Después cuando termino sé que todos los fantasmas de los grandes se están burlando atrás mío, entonces ahí termino dándoles la razón, diciendo qué burro que soy, qué malo que soy, y al otro día me incorporo otra vez ese coraje y bueno, así estoy todos los días, ¿no? Veo de dónde te viene el sentido del humor y la ironía, conociendo a quien está acá atrás. Bueno. Escuchame, la secuencia de los cuadros que vas a mostrar, ¿corresponden a determinado periodo histórico o te pusiste los que seleccionaron los que, sin fijarse en cuándo fueron creados, en fin? No, mira, justamente, yo tengo mucha obra. Y varias veces he intentado hacer una especie de serie o con un leitmotiv, pero eso se va al diablo. Después cuando yo empiezo a pintar tiene algo que ver con lo que decía mi padre, que yo le llamo más bien una obra a veces. He tratado de tener esa serie, pero a veces pinto lo que se me ocurre. Entonces las series se van al diablo. Entonces ahora, en vez de pensar una serie o algo más bien estructurado en base a una historia, a un motivo, preferí hacer una muestra de lo que yo hago o he hecho durante un periodo de 3-4 años. Ahí está. Y con respecto a eso, justamente, yo tengo una forma de pintar que a veces tengo en la cabeza una escena, una imagen, pero a veces improviso yo le llamo obras jazz, incluso la muestra podía llamarse jazz, es decir, sobre una idea, ejecutar, improvisar. Ahí está. Y a veces sale bien y la mayoría de las veces sale mal. Sí. Vos nos decías cuando estábamos ingresando al local que también tenías algunos alumnos. Sí. ¿Qué le promovés qué les planteás a las personas que...? Y los molesto bastante, ¿no? Sí. Los critico mucho y así voy. Pero yo lo que insisto mucho, es algo que yo no tuve formalmente, pero sí, desde el punto de vista como con la adquisición de conocimiento lo he practicado y lo trato de ser sistemático, es adquirir herramientas clásicas de desarrollo y herramientas que te permitan desarrollar ideas. Una base. Una base que básicamente es el dibujo, ¿no? Adquirir el dibujo como con el concepto que significa el dibujar para desarrollar ideas y el dibujo como herramienta de creación y de ideación. Porque hoy en día yo fui docente muchos años en la Facultad de Arquitectura. ¿De dibujo? De proyecto arquitectónico. Ah, de proyecto. De diseño, en serio. Sí. Y yo le decía a los alumnos que hoy en día estamos invadidos por herramientas que dejan de lado el dibujo con la mano. Y creo que la mano y el cerebro tienen que estar conectados y eso habilita a ser mejores diseñadores. Lo que no quiere decir que nosotros no utilicemos herramientas. Sin negarlo lo que vino después. No solo sin negarlo, sino emplearlo. Utilizándolo, porque nos permiten desarrollar habilidades que antes no existían. Entonces creo que en la pintura, en el dibujo, creo que en la escultura también vale, aunque yo no hago escultura, el dibujo es una herramienta formidable de ideación, de proyectación de lo que uno va a hacer, más allá de que después eso sea modificado por el desarrollo mismo de lo que uno haga, es decir, la pintura, la escultura, ¿no? Dibujar es pensar, ¿no? Se piensa cuando se dibuja, se piensa y se siente cuando se dibuja. Y hay un proceso que es clásico dentro del desarrollo de la pintura, que es dibujar, pensar las sombras y la luz, ¿no? La luz con el contraparte de la sombra, y después la pintura, el color. Es un proceso clásico que yo creo que es muy válido, aunque después uno haga cualquier tipo de pintura, cualquier manifestación artística que es muy amplia, ¿no? Yo hago algo que no, tampoco yo pongo que como que es lo único que uno puede hacer. Sería muy petulante de mi parte. Al contrario, uno tiene un vasto campo para desarrollar las artes plásticas, incluso mezclado con otras, ¿no? Claro, claro, claro. Y después de la muestra en abril, ¿qué día de abril va a ser la muestra? Bueno, la fecha exacta no la tengo, pero no va a ser por mediados de abril. Después lo vamos a difundir bien. Sí, va a ser comunicado eso. Después de eso, ¿qué proyecto tenés en cuanto a muestras de tu...? Bueno, dijiste lo de Montevideo, sí. Cuando afloja un poco la pandemia, todo no, eso. Te digo, la verdad no sé exactamente ahora, porque yo el año pasado tenía la pandemia. Sinceramente hay que ver qué pasa con esto, porque influye mucho, y a veces he pensado que una muestra... con toda esta complicación, porque me parece que está bueno, es muy bueno reunirse, mirar una obra, criticarla, hablar, y encontrarse con la gente, y hoy en día eso se ve muy, muy agotado, entonces, y es un hecho real, tampoco, no es paranoia, pero existe, entonces desestimule poco que haya una, esto es algo así como está programado, es algo institucional, me parece que sinceramente para mí es muy, muy positivo, pero... Ojalá que les haya gustado o resultado interesante las palabras y los conceptos de Claudio Chanquet Rodrigo, arquitecto, dibujante y pintor. Busquen en Google, pongan Claudio Chanquet Rodrigo, van a ir llegando allí a su lugar que él tiene, sus páginas, van a poder apreciar su obra. Creo que les va a gustar, o por lo menos les va a motivar cosas, como él dice que es el objetivo. Y terminar agradeciéndole nuevamente a nuestro querido amigo Edison Chanquet. Nos vamos, pasaron 2 minutos de las 5 de la tarde.